cuando todavía no existía la Alhambra. Mucho antes de que la Alhambra existiera y antes del Paseo de los Tristes y el barrio del Albaicín, ya el río Darro corría por donde ahora. Pero en aquellos tiempos, cuando tampoco casas había por donde la carrera del Darro, todo por aquí era muy distinto a lo que ahora vemos. Lo más importante, aunque era el río y sus claras aguas, resultaba ser el barranco entero. El río tal como hoy lo conocemos, las laderas norte de la Alhambra y Generalife, la Gran Hondonada, desde Plaza Nueva hasta Jesús del Valle y las laderas por donde ahora se alza el Albaicín, todo el Sacromonte y la Abadía. Por eso, observado este barranco desde la distancia y desde lo más alto, Cerro de San Miguel y Llanos de la Perdiz, se veía impresionante y misterioso. Oscuro y como entre neblina y húmedo. Como si las mismas lluvias y noches de luna, por aquellos tiempos, a todo esto le estuvieran dando forma desde lo más hondo de los tiempos y el silencio. Los bosques, espesos y verdes, lo cubrían todo. Y en aquellos tiempos, solo una persona conocía y vivía en este barranco y tramo del río Darro. Tenía su cueva un poco más arriba de lo que hoy conocemos como la Fuente del Avellano, en la gran ladera que después fue dehesa del Generalife. Y su cueva era pequeña, excavada en la inclinación de la ladera, mirando el río y no muy lejos de la corriente de las aguas. Crecían por aquí las zarzas y los álamos y al otro lado del río, cultivaba un trozo de tierra. Justo donde hoy se alza el Palacio de los Córdoba, actual Archivo Histórico de Granada. Justo aquí mismo el terreno era algo llano y de la ladera al sur, brotaba un pequeño manantial. Con el agua de este venero regaba en las tierras donde cultivaba hortalizas y algunos árboles frutales. Y se le veía siempre solitario. Ir y venir desde su cueva al pequeño huerto y luego sentarse junto a las aguas del río. Sobre todo por las mañanas y al caer las tardes. Con nadie hablaba porque ya he dicho que nadie vivía entonces por aquí y nada buscaba ni compartía. Solo iba y venía por las estrechas sendas y luego se sentaba sobre la hierba o las piedras para contemplar las aguas del río. En la misma orilla de un charco redondo que se remansaba por donde hoy existe el Paseo de los Tristes. Aquí mismo él se pasaba horas y horas mirando y pensando en silencio como si, por donde hoy se alza la Alhambra, buscara o esperara algo. Y debió ser así porque una tarde, otoño y con algunas nubes en el cielo y jirones de nieblas por el barranco, sucedió lo que nunca nadie hasta hoy ha sabido explicar. Miraba él mudo y quieto frente a las aguas y de pronto comenzó a elevarse por el aire, convirtiéndose a la vez en nube y viento. Por encima de la espesura de los bosques se deslizó y, por donde ahora se alza la Alhambra, parece que se fundió con el cielo y dejó de verse. Nunca más se vio ni aquella tarde ni en los días siguientes ni al correr los años. Pero yo sí sé, porque un día me lo contaron, que desde entonces todo este barranco del río Darro, Paseo de los Tristes, la Alhambra y Fuente del Avellano, guardan el más grande de los misterios. No en un lugar y forma concreta, sino como en espíritu de lo que parece es el sueño jamás soñado por humanos. Por eso hoy en día, el Paseo de los Tristes, Barranco y Río Darro, Alhambra y Laderas del Generalife y Barrio del Albaicín, resultan tan misteriosamente bellos y enigmáticos. Algo único en el mundo y que nadie sabe explicar por qué, pero yo sí lo sé.